Vamos a tener en un ratito nomás, vamos a cambiar un poco la fisonomía del arranque, porque lo vamos a tener a Eugenio Bruno, que tiene ahí una limitación de tiempo, y quiero hablar con él por este tema del Citibank, que aparentemente ahora habría un indicio de que el juez Griesa permitiría el pago de los bonos bajo ley argentina, bonos en dólares, pero bajo ley argentina, permitiría pagarlos. Recuerdan que la Cámara en principio se abrió, le devolvió el expediente a Griesa y no falló a favor de que el banco pudiera pagarlos. Ahora el juez principal, digamos, de la causa, habría algún indicio que justamente indica que se inclinaría por permitir el pago. Porque de lo contrario la cosa se ponía muy jorobada para el banco en la Argentina, porque el banco estaba como entre la espada y la pared. Es decir, si Griesa le prohibía pagar y pagaba, incumplía la sentencia de un tribunal norteamericano y se arriesgaba a sanciones en su país. Pero el banco actúa en la Argentina bajo la ley argentina. Entonces, si desconocía el fallo y pagaba, mejor dicho, eso es, desconocía el fallo y pagaba, incumplía con lo dispuesto por Griesa. Si al revés, acataba el fallo y no pagaba, incumplía con la ley argentina. Entonces, y ya lo amenazaban con correrlo del país, con sacarle la autorización, con revocarle la autorización para funcionar. Un banco que tiene 100 años en la Argentina. Así que bueno, sería esta una, si se confirma, una noticia que descomprimiría por lo menos este costado citibanesco de la cuestión de los holdouts. Así que veremos. Una reflexión breve antes de poder conversar con Eugenio Bruno, a ver cómo puede terminar esta cuestión, si es que finalmente se termina confirmando lo que se presume que Griesa autorizaría, o lo peor, que no. Estuve pensando un poquito en los finales diferentes de Menem, de De la Rúa y de el ciclo, digamos, de los Kirchner. De la Rúa es el único que termina de un modo violento, digamos. Menem terminó su periodo normal, entregó la banda a De la Rúa justamente, pero obviamente había perdido ya hacía tiempo ese angelamiento, digamos. Ustedes piensen que había ganado las elecciones en el 95 con el 52% de los votos, y cuatro años más tarde los varones se tocaban el testículo izquierdo para nombrarlo y las mujeres la mama derecha. Todo eso había pasado simplemente en cuatro años. Y había como una situación vergonzante respecto de su gobierno. Menem, digamos, cuando ya su situación de relación con la sociedad evidentemente había caído en ese desangelamiento, digamos, lo admitió. Sus partidarios, que los tenía, porque incluso hasta en 2003 llegó a sacar el 24% de los votos, lo seguían apoyando en silencio. Es decir, había un apoyo en cierto sentido vergonzante respecto de Menem. En silencio, en un cuarto oscuro, como repito, hasta ocurrió en 2003, sí, lo apoyaron, sacó un cuarto de los votos, pero abiertamente ese favor de salir en su defensa lo había perdido. Ni te hablo de los que estaban en contra. De la Rúa, que llega como el gran estadista, el tipo preparado en la política durante 40 años, el tipo aplomado, el tipo moderado, el tipo centrado, Bueno, ya sabemos en qué terminó. A los 2 años no se podía encontrar ni abajo de un árbol a alguien que confesara haber votado por De la Rúa. ¿No es cierto? No pudo terminar con el tema que se suponía venía a blanquear o a, obviamente, mejorar, blanquear en el sentido de mejorarlo, me refiero a los aspectos de corrupción del sistema de Menem. Al contrario, se le probaron... Lavanelco, ¿no? Claro. Entre otras cosas. Bueno, hasta hace poco, digamos, sí. Él personalmente resultó excluido de la causa, pero estuvo hasta hace poco en juicio por el tema. Uh-huh. Y el tema ocurrió, más allá de su conocimiento personal, que aparentemente eso es lo que logró demostrar en la justicia. Y ni hablar del tema económico, porque Menem se fue entregando el dólar uno a uno. De la Rúa, bueno, terminó la convertibilidad, se terminaron los depósitos de, a lo mejor para mucha gente, de toda una vida. En fin, ya sabemos lo que ocurrió en un trauma del que la Argentina, me atrevo a decir que aún no salió. El final de los Kirchner es distinto y, por supuesto, para, digamos, hacer un paralelo con Menem, De la Rúa tampoco la fue de malo, ni le daba para irla de malo, ni le daba. Menem peleó hasta último momento la re-re, era después de todo un peronista nato, o sea que sabía lo que es el gobierno y el olfato del poder, pero no la fue de malo y De la Rúa menos porque ni le daba para eso. Y yo creo que acá es donde está el punto de diferencia. El kirchnerismo controla aún el centro, por lo menos visual, de la escena a fuerza de una de irla de malo, de una agresividad contra la que muchos no se atreven. Es como el en alguna medida, digamos, los demás temen caer en un trauma muy temido por el argentino, que es el trauma del boludo. El malo, digamos, el que la va de malo, el que la va de guapo en la esquina del barrio, el que la va de taita, ese tiene ese paga en la Argentina. El respetuoso de la ley, el que privilegia el diálogo, la armonía, ese no paga. Ese tiene el trauma del boludo. Entonces, el kirchnerismo se ha hecho fuerte, por lo menos en mantener ese centro en este último tramo, que ya sabe que de una u otra manera es el último tramo de su administración, a fuerza de esa cara, ese costado de irla de malo. Te prepoteo, te paso por encima, lo único que vale es lo que yo digo, hasta lo que no podés creer que vaya a ser, lo hago. Y todo el resto está como a la defensiva, ¿me entendés? Ahí es donde hay una diferencia muy notoria entre, para mí, entre los últimos tiempos de Menem, De la Rúa y los Kirchner. Los tres con finales de ciclo, pero Menem admitiéndolo, digamos, él mismo se convenció que bueno, que había perdido el favor de la sociedad, ya estaba, De la Rúa sin que le diera siquiera para ponerlo en discusión, y los Kirchner al revés, digamos, haciéndose fuerte en ese costado agresivo que todavía paga en la Argentina.